Buenos días, bienvenidos todos y todas de nuevo a este su programa Memorias, Relatos y Retratos. El día de hoy vamos a dedicar el programa a hablar de la voz popular, de la función que ha cumplido, digamos, la radio, ¿verdad? De informar y de denuncia a través de, bueno, digamos, durante el conflicto armado interno en Centroamérica, ¿verdad? Como lo es la voz popular en Guatemala, la radio Venceremos en El Salvador, pero también la función que cumplen las radios comunitarias el día de hoy y qué significan para la memoria y para la lucha de los pueblos. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Este programa también queremos dedicarlo al compañero Moisés Sarabia López, cuyos restos, por decirlo así, su cuerpo está siendo hoy entregado a su familia para su inhumación. El compañero fue desaparecido y aparece el registro de su desaparición está en el Diario Militar. Entonces queremos especialmente dedicar este programa a la memoria del compañero Moisés. Y como les decíamos, este es un programa también dedicado a la memoria de la radio, ¿no? De su función, como decía la compañera. Las radios guerrilleras jugaron un papel importantísimo, no solo en la como propaganda, ¿no? Porque eso, en una de las entrevistas que les vamos a presentar, nos contaba la compañera que una de las funciones desde los mandos guerrilleros era la de la propaganda, de alguna forma, pero la radio y su poder, ¿no? El poder que ha tenido la radio en la historia de la comunicación trascendió y llegó a ser más allá de propaganda, a tener las funciones de comunicar, de formar, de denunciar lo que estaba ocurriendo en las guerras en Centroamérica. La radio ha sido un instrumento utilizado no solo en las guerras centroamericanas o en las guerras civiles americanas, sino en todo el mundo, ¿no? Sabemos que las resistencias pudieron comunicar, o sea, pudieron salir, ¿verdad? Pudieron expandirse gracias a la posibilidad de la radio. Y hoy en día, ¿verdad? Como hemos intentado en nuestros programas de memorias, relatos y retratos, queremos compartir cómo esa función de la radio sigue estando vigente, ¿no? Sigue siendo un instrumento para la denuncia y para la comunicación, para la formación en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en los lugares en resistencia. El FM, el AM desapareció, el FM, las frecuencias son muy caras, muy inaccesibles por las leyes en nuestros países, pero pues ahora tenemos el internet, que es gracias a este medio que llega a la radio urbana, por ejemplo, y se ha vuelto como un nuevo canal para seguir con la radio. Sí, y digamos también hablar un poquito de la importancia del papel de la radio en todo sentido, como lo decía Flor hace un momento, ¿verdad? Una cuestión de formación, de comunicación interna y organizativa. Y aparte de tener un potencial de denuncia, digamos, y de transmitir la voz del pueblo, como también tiene como intención el crear un diálogo, ¿verdad?, con quienes escuchan. No es una cuestión como de un medio de comunicación masiva que impone y que lo que quiere es como meter alguna cuestión en tu cabeza o en tu ideología, sino es un espacio comunitario en el que se busca el diálogo, ¿verdad?, en el que se busca algún tipo de reacción emotiva, algún tipo de reflexión de parte de quienes escuchan. Y pues en este sentido quisiéramos dejarlos con una canción que habla precisamente de eso. Esta canción es de Rage Against the Machine y se llama Guerrilla Radio y está en el disco de Battle of Los Angeles en 1999. We'll be right back. somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Oh! Yo llegué a La Voz Popular en el año 90. La Voz Popular salió al aire desde el año 87, desde 1987, y se había previsto que fuera una radio, la radio de las fuerzas insurgentes todas, de la URNG. De hecho, yo llegaba de una organización diferente de donde estaba, desde donde se transmitía la radio, que era en el volcán Tajumulco. Cuando, pues yo llegué, la verdad, con mucha expectativa y alegría de realizar un trabajo que supuso, en el medio de una guerra tan cruenta, un trabajo de comunicación humana, de rescatar, digamos, las historias cotidianas de la guerra, que no se estaban rescatando, obviamente, por cómo se estaban dando los hechos. Y ese fue un ejercicio que para mí supuso un reto. El de la convivencia con otras compañeras del equipo. Yo integraba el equipo de producción, y en el equipo de producción la mayoría éramos mujeres. Sin embargo, no había programa, no había algún espacio dedicado específicamente a las mujeres, y eso fue, digamos, que parte de lo que, junto con las otras compañeras, pues impulsamos. Bueno, y escuchábamos hace un momento una entrevista en la que nos hablan de la creación, del nacimiento de la radio popular y de La Voz Popular en Guatemala, y pues escuchando muchísimas cosas interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, desde empezar, que es un esfuerzo colectivo de gente que viene de diversos lugares, que les obliga, digamos, a reivindicarse como personas en su proyecto político, pero aceptar los puntos de vista y las visiones de otros en ese proyecto para construir, ¿verdad? Interesante también escuchar que el equipo fuera conformado solo por mujeres, ¿verdad? En mayoría de mujeres, digamos. Un espacio entonces interesante también para la visión de nosotras las mujeres en un contexto tan difícil, ¿verdad? Que, pues claro, no está alejado de la realidad del día de hoy. Sí, vamos a continuar con esta entrevista, ¿verdad? A escuchar otro poco más de lo que compañera nos compartía de esta experiencia de lo que fue La Voz Popular. El objetivo de La Voz Popular, en realidad, como surge y como propuesta, era un órgano de propaganda, no de comunicación. Uh-huh. El reto era hacer comunicación desde esa lógica, porque obviamente URNG era una estructura militar, guerrillera, pero una estructura militar, vertical. De hecho, los primeros programas tenían que llevar el visto bueno de la comandancia. Entonces no se podía decir nada fuera de orden, dijéramos. Entonces, digamos que ir avanzando en ese sentido, porque ya en los últimos tiempos, pues ya esto no sucedía. Entonces, como que se fue generando también la confianza política, pero a la vez había confianza estética, de alguna manera, si es que puede llamarse así, en el sentido de que sí hubo programas que se lograron bastante bien, ¿verdad? Era muy rico también recibir cartas, porque las recibíamos tal como sucede con las emisoras de hoy, con mensajitos de población, sobre todo población desplazada, de cuando escuchaba los programas y entonces escribían y se comunicaban y pedían canciones y pedían, o sea, cómo funcionan. Y eso también era, pues era muy, muy hermoso. Algo que siempre quedó como muy significativo es que la primera vez que salió al aire La Voz Popular, que fue el 22 de mayo del 87, y el equipo de transmisión se llevaba a cuestas. De hecho, hay compañeras y compañeros afectados en sus cuerpos porque era un equipo pesado. Era todo un reto técnico que yo no podría describir aquí, pero La Voz Popular supuso un reto técnico importante. Y ese día, en el camino que llevaban al punto que se había definido para la transmisión, encontraron los compañeros una cola, una pluma de quetzal. Y esa pluma de quetzal la guardábamos, la teníamos. Luego, cuando se firmó la paz, hasta se enmarcó la pluma de quetzal como símbolo de esa transmisión. La Voz Popular era también, de alguna manera, un reto para el ejército. Hubo oficiales que juraron que la iban a destruir y bombardearon varias veces el volcán Tajumulco con ese afán. Entonces se convirtió también en una especie de objetivo militar, ¿verdad?, para el ejército. Y por otro lado, desde nosotros iba avanzando como una herramienta de comunicación, de transmitir ánimo, de informar y de formar de alguna manera, de reflexionar dentro de los espacios que teníamos. Habían muchos de reflexión política, no solo de pasar dogmáticamente, sino de ir generando reflexión a las y los compañeros de la guerrilla y a la población, ¿verdad? Y pues eso como anécdota, y esos también los objetivos, ¿verdad? Yo creo que fue una gran iniciativa en su momento. Lo que apena es que no se haya continuado, o dentro del propio proceso de negociación de la paz no se haya estipulado la posibilidad de continuar con un medio de comunicación. Y como escuchábamos entonces en la entrevista, ¿verdad? Interesante escuchar cómo es un análogo de los tiempos actuales, ¿verdad? Cómo se nos hace bastante más claro por qué tener una frecuencia en FM es prácticamente inaccesible para alguien que quiera cuestionar lo hegemónico y lo dominante. Y sobre todo interesante, ¿verdad?, escuchar cómo la compañera plantea que la radio se convierte entonces en un objetivo militar. ¿Por qué? Pues obviamente porque la palabra que se escucha en la radio, ¿verdad?, tiene que ver con crear reflexión, tiene que ver con... Pues es una herramienta, ¿verdad?, un aparato de construcción también ideológica, un aparato de reflexión crítica. Y en definitiva, si el poder hegemónico y económico poseen todos los medios de comunicación, pues obviamente van a darle la batalla a una radio comprometida con un proyecto político que estaba en la búsqueda de una vida digna en el país, en momentos donde se sufría tantísima violencia, ¿verdad? Sí, y bueno, muchos de nosotros crecimos en esa pasión por la radio, pensando en la... o soñando, o añorando la radio Venceremos en El Salvador, ¿no? Así nosotros nos leíamos el libro este, ¿no? Como la historia novelada sobre la radio Venceremos, o la del Izote que luego también se publica. Y con muy poco conocimiento de que en Guatemala también teníamos, bueno, habíamos escuchado de La Voz Popular, pero como algo muy cercano, teniéndolo ahí, ¿verdad? Y con maravillosas historias también de resistencia, con todo el esfuerzo que implicaba para los compañeros y las compañeras hacer esta transmisión de una vez a la semana, era una hora, y todo, toda la logística, todo el compromiso, toda la producción que esta hora semanal implicaba, y cómo esto, esta comunicación daba ánimos, alimentaba la lucha, la resistencia, dentro de Guatemala, pero también fuera de Guatemala, la gente que había tenido que salir por el desplazamiento, el exilio, en otras estructuras, pero que seguía estando, con la mirada en Guatemala, ¿no? Atenta a eso que estaba sucediendo. Sí, y la radio también, digamos, como herramienta, como guardiana de la memoria, ¿verdad? Que habla también, pues, de la alegría y el, digamos, mover ese equipo logístico tan grande bajo una situación de violencia tan cruenta y que todos se dedicaran a moverse, digamos, para hacer una hora de radio, para contarles, como decía usted, a la gente que hubiera podido estar en el exilio o que hubiera podido estar añorando o estar organizada, pero que no se animó por miedo, por la situación que se vivía. Pues entonces, ¿quiénes eran las personas que constituían la voz popular en ese día, digamos? ¿Y quiénes son las personas también que el día de hoy hacemos radio? ¿Para qué? ¿Y por qué se hace esta radio? Y sobre todo, pues, recordar dentro de sus funciones y resaltar esta cuestión del rescate de la alegría, ¿verdad? Porque pues la radio entonces es una de las otras herramientas que tenemos a la mano para la lucha por la vida digna, ¿verdad? Y es en la lucha por la vida digna y por la alegría que no puede perderse ni la alegría ni la dignidad. Y es por eso que la radio, la voz popular, digamos, en las luchas y en la resistencia es muy importante. Y ahora a la luz de los años, cuando pensás en la voz popular, pues, como qué sensaciones o qué recuerdos vienen a vos? Siempre muy, muy gratificante. Yo le tengo un inmenso cariño a lo que fue ese espacio, a lo que fue ese logro. Siempre hubo dificultades también, hubo pues todo lo que hay, era una guerra y era una convivencia compleja a veces, pero no fue el único, pero creo que la voz popular fue un ejercicio de practicar el humanismo y de rescatar lo más profundo de los seres humanos, que es comunicarnos en el medio de una guerra que más bien estaba diciéndole a la población guatemalteca que no era humana. Entonces, es eso, creo que tuvo un gran sentido. Y pues las y los compañeros que participamos, muchas y muchos con marcas en sus cuerpos por haber participado, muchos otros que cayeron también defendiendo la radio, ¿verdad? Creo que tenían el mismo espíritu con esto. Luego estos programas también se grababan y se enviaban a las estructuras internacionales, y entonces también servía como para mantener al tanto a otras personas que estaban involucradas de otra manera dentro del proceso revolucionario. ¿Y la última transmisión de La Voz fue el...? La última transmisión de La Voz Popular fue para, pues, decir que ya se había firmado la paz. Digamos que ir abriendo, intentando colocar perspectivas sobre el trabajo que venía, los retos que suponía, y con la ilusión de continuar transmitiendo, cosa que ya no sucedió. Desde el 97 ya. Pues en el 97 fueron las últimas. Sí. O sea, se firmó la paz en el 96, todavía los primeros meses del 97, como hasta mayo incluso. En mayo, que se cumplían los 10 años, hicimos un programa acá desde, ¿cómo se llamaba esta emisora que estaba en la Sexta Avenida? La Nuevo Mundo, ¿no? Globo, ¿no? Sí, algo así. Estaba ahí en la Sexta Avenida, sobre lo que fue el cine Sexta Avenida. Uh-huh. Y allí hicimos una grabación, tres de las cinco personas que integrábamos el equipo en cinco de producción. Y la producción era como estructurar el programa y la locución. Sí. O sea, y la musicalización y las con efectos de sonido y todo. Producir todo el programa. Era producir desde todo, los guiones. Todo el programa. Sí. Y siempre, el guión siempre tenía que pasar el visto bueno de. Al principio, es pero lo que digo, en los primeros años. Después no. Había una persona encargada de la dirección, de la radio, y se hacía un consejo editorial, se definían los espacios, los temas que se iban a trabajar. Y estaban todo el tiempo caminando. En las transmisiones eran una vez a la semana, dos veces en el mismo día, algo así. Sí, y además había que, porque el ejército ponía interferencia, entonces había que estarle diciendo a la gente que corriera el dial para diferentes lugares, ¿verdad? Se transmitía, ya no me recuerdo yo, pero tengo ese dato, en dos ondas, dijéramos, también para dificultar. Era muy difícil, pero alguna vez tuvimos reportes de que se escuchó en la capital, por ejemplo, ¿verdad? Y luego lo que más hizo fueron las reproducciones. Y la gente que más sí logró escucharlo era la gente de los alrededores de Tajumulco, en San Marcos, y la población desplazada. Con la que además fuimos a hacer, con la población desplazada, fuimos a hacer programas de entrevistas para que salieran sus voces. Bueno, y como escuchábamos hace un momento, pues la radio, ¿verdad? La voz popular como herramienta de denuncia internacional. En este sentido, quisiéramos rescatar la importancia, digamos, de la radio nuevamente como guardiana de la memoria, ¿verdad?, de registro. Y como lo decía la compañera, en un país que ha sido golpeado tanto por la represión y por el terrorismo de Estado, pues la existencia de un archivo que guarde estos programas es también de alguna forma un tributo a la memoria de quienes lucharon y de quienes el Estado les arrancó la vida en busca de esta vida digna, ¿verdad? También, o sea, ella nos compartía cómo la voz popular tenía la función de humanizar a una población, a la población, o de devolverle esa humanización en una guerra donde el ejército le estaba diciendo a la población que no es humana, ¿verdad? Entonces también la comunicación, cómo cumple esta función de devolvernos la humanidad, ¿verdad? El contacto, el tener esta relación tan importante en cualquier lucha de resistencia, sea en el frente, en las circunstancias que sean. Y es por eso, ¿verdad?, que pues sería mentira negarles, como decía la compañera hace un momento, que no tiene que ver este espacio con que hayamos escuchado esos espacios anteriormente, ¿verdad? Que tiene que ver con ese mismo deseo de guardar memoria y de compartir lucha, que el día de hoy estemos en este programa, Memorias, Relatos y Retratos, y pues en tributo y en honor a quienes ya han caminado ese camino, los queremos dejar escuchando esta canción de Animal que se llama Los que marcan el camino. Poder allí defender nuestra revolución, defender nuestra revolución, defender nuestra revolución. We'll be right back. Hola, mi nombre es Ele Maltiosh, soy parte del colectivo Hijos Guatemala y también soy comunicadora popular. Para mí hacer radio es la posibilidad de devolver y hacer sonar la palabra de las y los que han sido excluidos por el sistema y por los medios comerciales. También es la posibilidad de hablar de otros temas, temas que nos permitirían y tal vez llevarían a una transformación social real, como la defensa del territorio, la soberanía alimentaria, la militarización, la memoria histórica, la justicia, entre otros temas. Para mí la radio es un derecho, y es un derecho que no permitiré me arrebaten. Bueno, y acabamos de escuchar la entrevista de la compañera Dulce de Hijos, ¿verdad?, que nos cuenta las razones por las que ella hace radio el día de hoy, las razones por las que ella se une a La Voz Popular por medio de las radios comunitarias, como decía ella, ¿verdad?, para hablar de cosas que no se puede hablar en otros espacios. Reitera lo que decía la compañera anteriormente, ¿verdad? Es una forma de denuncia, es una forma de gritar por justicia en un país donde han silenciado muchos otros espacios. Y pues tiene que ver también con una forma de transmitir y de decirle a la gente pues quiénes somos, por qué luchamos y por qué estamos aquí. Entonces ahora queremos pasar a compartir esos retratos de la actualidad de por qué nosotras y nosotros hacemos radio, cómo nos comprometemos con este tipo de comunicación. Vamos ahora a compartirles una pequeña entrevista que hicimos a un compañero radialista. Para ti, ¿qué es hacer radio ahora? Bien, oyentes de la radio, somos parte de la radio Camolbé en el municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alto Verapaz. Para nosotros, la radio comunitaria es un proceso mediante el cual se utiliza para trasladar información a la población, a las familias, y también para utilizar como una herramienta para poder denunciar, expresar todas aquellas cuestiones que a veces implica el proceso de desarrollo de las comunidades. ¿Nos podrías también compartir tu sentir sobre hacer radio, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Para ti qué significa trabajar en una radio? Para nosotros, formar parte o estar en un proceso de comunicación comunitaria, que es la radio comunitaria, para nosotros es una forma, es una oportunidad para poder expresar todo lo que vemos que a veces nos afecta desde las comunidades, porque actualmente en algún momento pues no había esa herramienta, pero como vemos de que en la actualidad ya tenemos esa oportunidad para poder denunciar y dar a conocer y también plantear todas aquellas cuestiones que requiere de mayor información para poder para que la población tenga esa oportunidad de expresar y de ser de que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con algunas cuestiones que se toma a nivel institucional, a nivel del gobierno, a nivel de la sociedad. ¿Tú que haces radio podrías hacer un llamado a esas personas que tal vez tienen un interés en querer ir a la radio, programar música, hablar de algún tema, pero que de alguna forma pues no quiere acercarse o tiene temor, timidez, pero que tiene esa inquietud para que hagan radio? Pues la invitación para todas aquellas personas que están interesados de participar, porque nuestro radio es abierto, ¿no? O sea, cualquier persona puede llegar, para eso está la radio. Es una radio comunitaria donde todos y todas podamos expresar y demostrar cuáles son nuestros talentos. Por ejemplo, hay mucha gente que sí conocen el tema de música, que sabe cantar, el que tiene talento de utilizar ciertas formas de para poder sensibilizar a la población. Entonces, prácticamente la radio es una oportunidad para todos, para todas las familias, para todas las personas individuales, grupos, colectivos, organizaciones que tengan la oportunidad, que tenga la opción de poder utilizar como una herramienta, porque actualmente estamos utilizando la radio como una herramienta de trasladar, de utilizar como para poder expresar todas aquellas cuestiones que surge a nivel de las comunidades, a nivel. Bueno, y como estamos haciendo estos retratos del presente de la radio, es muy importante para nosotros y para nosotras y para ustedes que nos escuchan saber por qué la radio urbana. Entonces queremos preguntarle a David, ¿cuál es la intención, el corazón, la razón de ser de en este momento, desde sus colectivos, lanzar esta radio, la radio urbana? Hola, buenos días, saludos a la audiencia de Memoria, Relatos y Retratos de Hijos Guatemala. Gracias por cederme la palabra. Bueno, la radio urbana nace como una necesidad de, primero, de trasladar esa indignación y esa rabia que nos llevó a la plaza el año pasado, desde el 25 de abril más o menos, desde el 20 que salieron algunos de nuestros compañeros enfrente de Casa Presidencial, y el 25 cuando ya vimos que esta cosa iba seria, pues nos dimos cuenta de que muchos de nuestras demandas de cambios radicales a nuestro sistema político, a nuestra forma de hacerlas, de administrar la cosa pública, pues no eran llevados a los medios masivos de información. Nuestras demandas eran invisibilizadas constantemente, y pues no nos parece justo, y entonces tomamos esta determinación de hacer este medio para traer voces disidentes, voces que llaman a la organización y al cambio social. Y sirva también este espacio para hacer un homenaje propio a nosotros mismos, a nosotras mismas, a nuestra afinada radioguerrilla, ¿no? Es como decía David, esta invisibilización de estas voces disidentes nos llevó al colectivo Hijos en el 2000, principios del 2012, ¿verdad? Finales del 2011, tal vez, a que creáramos nuestro espacio, que era la radioguerrilla, decíamos, rompiendo el cerco mediático del enemigo. Tuvimos, yo no sé cuántos programas, lo hacíamos una vez al mes más o menos, no, una vez a la semana, y era también una hora, y bueno, en el tiempo ya no pudimos darle continuidad, pero sigue, es como el momento que a nosotras nos lleva a querer hacer radio, ¿no? Y es el antecedente, es la historia, es la memoria de este su programa Memorias, Relatos y Retratos. Entonces también un homenaje a la Radio Guerrilla. Sí, y recordando un poquito la Radio Guerrilla, pues yo precisamente pensando ayer en la noche, ¿por qué hacemos radio, verdad? Los hijos y las hijas. Y me encontré con un texto que en algún momento en un taller de radio escribimos cuando estábamos todavía en la Radio Guerrilla, y se los voy a compartir. El texto, me imagino que fue hace unos 5 o 4 años, reunidos en una casa por acá cerca, que vinieron unos compas a compartirnos acerca de cómo hacer radio comunitaria, y pues en un sábado, en julio del 2012, escribí este texto cuando salimos a hacer una entrevista todos juntos para hacer un programa de radio. El texto se llama La Palabra. La palabra es fuerza, pero no es fuerza por sí sola. Su fuerza reside en la capacidad de hacer pensar y sentir. Para hacer pensar y sentir, la palabra es dicha, pero también debe ser escuchada. Cuando la respuesta no existe, la palabra está vacía y su fuerza está perdida. La palabra es fuerza solo si hay conversación. ¿Cuántas memorias? Me acuerdo que hasta hicimos un, con su texto, hicimos una cuña que vamos a, como una cuña o un sí, spot sobre la palabra, ¿no? Salimos a la calle a preguntarle también a la gente qué pensaba sobre la palabra. Entonces todas esas sensaciones también vienen a nosotros de esa necesidad de comunicarnos, de poder decir, de poder llegar a ustedes y a nosotros y a nosotras mismas, que también tenemos una palabra, que tenemos una opinión, que tenemos un sentir, y es por eso que nosotras hacemos radio, ¿va? Es por eso que nosotras creemos en la palabra. Vamos ya cerrando nuestro programa del día de hoy, pero vamos a escuchar una canción y luego volvemos, pero queremos mandar un saludo y un abrazo a nuestro compañero

En las luchas sociales, en el cambio social y también en el hecho de expresar nuestros pensamientos construidos colectivamente. Bueno, y acabamos de escuchar otra entrevista hecha a un compañero, ¿verdad?, que también está en los espacios de radio comunitaria, y pues nuevamente nos reitera el poder de la voz popular y de la radio como herramienta para denunciar y pues también para compartir, ¿verdad?, los motivos y las razones de la lucha, porque esa lucha, transmitir esos motivos de lucha, ¿verdad? Y como decíamos anteriormente, pues seguir utilizando la radio como una forma de expresión de la lucha por la vida digna. Y bueno, haciendo un recorrido breve por nuestro programa, el día de hoy estuvimos haciendo memoria sobre la radio clandestina en nuestro país, La Voz Popular. Escuchamos relatos sobre esta radio, sobre lo que significó, sobre sus objetivos. Una anécdota muy bonita también, la de la primera vez que sale al aire La Voz Popular, la anécdota que nos contaba de la pluma del Quetzal. Y por último, en los retratos pudimos escuchar las voces de quienes, de una pequeñísima parte de gente, de personas, de compañeros, de compañeras que estamos ahora haciendo radio y de lo que significa para nosotros y para nosotras. Este es muy sintéticamente el recorrido de nuestro programa del día de hoy. Queremos agradecerles el habernos escuchado. Les recordamos que pueden en nuestra página de Facebook o en el Twitter pueden hacernos recomendaciones, escribirnos, interactuar con nosotras y nosotros, decirnos qué les parece los programas, sobre qué temas quisiera que habláramos, si quisieran ustedes también tener un espacio para su palabra, contarnos alguna memoria, algún retrato, algún relato. Nosotras queremos que este también sea su espacio, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, y como comentaba la compañera, ¿verdad?, pues agradecer nuevamente su sintonía, agradecer sobre todo sus comentarios, ¿verdad?, que nos escuchen y que nos cuenten qué están pensando acerca de lo que estamos tratando, digamos, en la radio. El espacio está abierto, ¿verdad? Hemos reiterado el día de hoy por medio de testimonios de La Voz Popular, pero también de la actualidad, a la radio como herramienta de lucha y de resistencia, pero también un lugar para expresarse, ¿verdad? En un país donde el silencio históricamente ha contribuido a matar y a hacernos cómplices, ¿verdad? Cuando no señalamos lo que está sucediendo, las injusticias que se viven. Y pues les recordamos, ¿verdad?, que este programa de radio está dedicado a la memoria, ¿verdad?, a la dignificación y a la reivindicación de las mujeres y los hombres que valientemente luchan y han luchado por la construcción de una vida digna. En especial el día de hoy habíamos dedicado en nuestro programa al compañero Moisés Sarabia López, ¿verdad?, que está siendo inhumado en este momento. Y pues los invitamos a que sigan sintonizando, agradecemos el espacio a laurbanaradio.com y pues visítennos, ¿verdad?, en el perfil de Facebook. Lo que más nos interesa del espacio es que haya capacidad de diálogo, ¿verdad?, crear una conversación con ustedes y pues nos escuchamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. El día de hoy nos acompañó Nora Páez, Clemencia Páez, Oscar Duarte y Moisés Sarabia López. Somos mil manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en ese pozo de ley